Inicial. Bueno, ahora pongo a grabar. Ahí puse a grabar. Está emitiendo el Palme Rock. Mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios. En mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida. Capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila. La justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida. Capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Ahí cantó Cacho de la Bandera, Metalúrgico soy. Esta canción la había sugerido Sariz hace como uno o dos años. Para que tengo el eco puesto acá. Ahí va a quedar bien. Hace como dos años que descubrimos esta canción, que dice que la cantaba cuando iba a tomar vino a la cantina. ¿Cómo era que se llamaba la señora la cantina de Sariz? Estuvo en Aguada y en el Once Estrellas. No sé dónde iba a tomar vino el Cacho de la Bandera y ahí cantaba Metalúrgico soy, che Julio. Sí. Che, hoy es 14 de enero de 2026, es la hora 21:44. Arrancamos un poco tarde, recién estamos enviando los enlaces a los asesores del Empalme y a los oyentes en general. Lo que queremos decir antes de comenzar, ¿vos querés saludar, Vitorica? ¿Querés saludar acá? Bueno, tenemos una anécdota para contar en el comienzo. Es que trajimos un vino para colaborar y lo enfriamos tanto que tuvimos que parar porque iba a llegar al punto de ebullición, che. Buenas noches, señorita. A ver si estoy grabando. Estoy grabando, sí. Acá. ¡Hola, noche! Gente de la noche, ¿cómo andan? Ahí va. ¿Cómo va, Sariz? Pará, no te vayas. Hey, estás escuchando el rebote. Seguí, que si no queda sin nada. Que yo estoy mandando los enlaces. Habla, Victoria. Seguí, habla, porque queda la pausa, ¿viste? Es que me da vergüenza. Contá lo que hiciste hoy. Termas, ahí está, contá. Ahí. Contá todo. Fueron a las termas a disfrutar de las cristalinas aguas. ¿Cómo estuvo las termas entonces? Ah, re bien, aunque en realidad parecía un caldo de pollo. ¿Un caldo de pollo? Bueno. Arrancamos bien. Che, mientras salís come unas aceitunas de acá, nos están contando la agenda del día de hoy, pero ayer estuvieron en el Queguay. ¿Cómo estaban las frías aguas del Queguay? Ah, no, yo prefiero mil veces ir al Queguay, porque parece un caldo. Y pescaron varias mojarritas. Sí, para comer. Sí, ya le hicimos. O sea, fuimos ayer, entonces la hacemos mañana. No, mañana, la hacemos ayer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Recién estamos mandando los enlaces a la gente de los viejos asesores de Le Palme. La voz que escucharon es de Victorica Cabrera Sariz, ¿no? Cabrera Gómez. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre. Para que huela... Y ahora son 21:47, ¿viste? De este 14 de enero de 2026, ya, che, Julio. Y no sé qué... Después tenemos que correr el micrófono, hasta Julio creo que alcanza. Para que diga unas palabras. En el comienzo, en el inicio, estoy grabando una emisión en vivo desde el barrio... ¿Cómo se llama? Sur, ¿no? Barrio Sur, al pie de la cuchilla de Aedo, justo en la ladera del lado sur, no, del lado norte estamos nosotros, de la cuchilla. Bueno, y acá mismo transmitimos hace un año. ¿Cuándo fue? ¿Vos te acordás, Victorica? Bueno, no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Para mí fue hace un año. Hace un año. Cuando tenía 8. Ahí va. Soy yo. Hace bastante tiempo transmitimos de este mismo lugar acá. Vamos a esperar que empiecen a llegar los oyentes porque tenemos una temática medioambiental, che. El título es así: explotó la naturaleza. ¿Por qué hay tanta fauna y tanta flora? Todavía no tenemos la explicación, ¿vos querés dar una? No, simplemente tengo un mensaje y un saludo para Mauricio Guichón, que está escuchándonos. Que está trabajando con la Intersocial de Santiago Vázquez sobre el medio ambiente, estuvo peleándola mucho por el tema de la Ruta 102, ¿te acordás, Correa? De la Ruta 102 ahí, para preservar el tema de los humedales, de ahí de Parque Lecó y Santiago Vázquez precisamente. Nos está escuchando y la verdad que mandarle un abrazo enorme, aparte de ser un amigo, es alguien genuino de este pueblo, apellido Guichón, Mauricio Guichón. Los Cantaclaro también son medio parientes acá de los Claros de acá, pero son de Tacuarembó ellos, ¿sabías eso? Planeta Azul se llama. Bueno, pero más que nada lo que quería referirme a toda esa gente que lucha por el medio ambiente y que van y pelean, agradecerle, digo, porque, a ver, es el mundo que le estamos dejando a los que vienen, ¿no? Y vamos arriba. Y un saludo grande a Pablo Manso, que nos está escuchando de la capital, a Sebastián Monzón, el Cachi, al Nero Richard, que anda ahí también ahí, a mi hijo Joaquín, que está escuchándonos después que trabajó todo el día en el salón, en el mástil, ahí mandarle un abrazo enorme, y bueno, y a todos los que nos escuchan, al Tigre Camargo de FM La Uruguaya, que está ahí, el Tigre romanticón como siempre, tiene enamorado a todo Tacuarembó, y bueno, mandarle un abrazo enorme a todos, a Gavilán en particular también. Y nada, acá estamos, Correa, otra vez, hace un año que nos encontramos otra vez acá, y bueno, el pie de la cuchilla, comiendo un asadito, compartiendo, y vamos a decir lo que es, ¿no? Denunciando cosas, ¿no? Y es así, vamos arriba. Música. naturaleza siempre a merced de la polución. Se invierte en las estaciones, hace calor en invierno y frío en el verano. Los peces muriendo en los ríos están extinguiendo especies de animales. Y lo que se planta ahora el tiempo retribuye el mal que el hombre hace. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. El sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será así de norte a sur. La tierra desnuda se asemeja a la luna. Lo que será de este planeta azul. Lo que será de este planeta azul. Cuesta ya casi sin vida, parece que llora un triste lamento en las aguas al ver devastada la fauna y la flora. Es tiempo de pensar en verde y regar la semilla que aún no nació, dejar en paz la Amazona, preservar la vida y estar bien con Dios. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. Sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será así de norte a sur. La tierra desnuda se asemeja a la luna. Lo que será de este planeta azul. Lo que será de este planeta azul. Lo que será de este planeta azul. Ahí terminó, che, Planeta Azul del dúo Canta Claro. Está buena, esta es la única canción que me gusta de los Canta Claro, che, Sarís. Recién recibimos el saludo del Tigre que está en el teléfono de Sarís o de la señora, no sé quién es. El teléfono, así que para descargar, para meterlo a la PC hay que traer el teléfono. Bajale si querés un poquito al Bluetooth ahora. O como vos quieras. Al Bluetooth un poquito si querés le bajar el volumen. Porque verá que estás al lado del micro. Bajaré un poquito al Bluetooth. Un poquito. Ahí va, ahí va, ahí está, ahí estamos. Che, te decía, la única canción que me gusta de los Canta Claro es esta que escuchamos recién, Planeta Azul. Es uno de los primeros temas que grabaron. Está bien interesante. Y después no siguieron esa línea, no sé por qué. Agarraron para el lado del humor y otro estilo. Bueno, decime, ¿habrá audiencia en la noche de hoy? Ah, vas a poner ahí, lo vamos a escuchar al Tigre. Está agarrado, pará un poquito. Eso, sí, sí, sí, dale, dale, vamos así? A hacer. A ver si podemos pasar el saludo del Tigre, dale. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Yo y también Torbi, Víctor, le dice yo, yo le digo Torbi. Estoy escuchándolos acá desde Tacuarembó en casa, distendido, en mi jardín nocturno, por decirlo así. Y bueno... muy lindo, como siempre, un abrazo grande a toda la gente ahí de El Empalme Radio Rock, desde Los Palmares. Y bueno, qué lindo que esté ahí disfrutando de sus merecidas vacaciones. El flamante padrino de Románticos Entre Vos y Yo, así que vaya un apretado abrazo para él, para su familia, y por supuesto para toda la gente ahí de El Empalme Radio Rock, quien les habla desde el Tigre Camargo. Imponente el Tigre, desde su mansión particular, dijo, ¿viste? Para mí que está tomando un whisky ahí y tirado para atrás, pudimos escucharlo en vivo. Bueno, te cuento, Tigre, que acá el asador es Sarís, que tiene una parrilla tipo cama de dos plazas con media res. ¿Media res se dice? Tirada. Dice... Una denuncia, el Ministerio de Ambiente se llena la boca, se triplicaron las áreas protegidas en Uruguay y se triplicaron los inspectores, el personal, los técnicos, los recursos, negativo. Claro, esto es del origen, es una intención de deseo que te manifiesta Orsa y a vos, che, Sarís. Viste, estamos protegiendo la naturaleza. Bueno, ya vamos a entrar en la temática medioambiental. para decir la verdad, tenemos que pasar unos audios para que comprendan el tema. Y está escuchando también el maestro Causa, porque nos ha instruido o nos ha desasnado sobre la historia de los grupos ecológicos acá en Macondo, ¿sabías? No, no sabía. Me lo contó y completa la historia. Me acabo de enterar y bueno, le mando un abrazo enorme, es alguien a quien quiero mucho, un referente, la verdad que Nelson Causa, ¿estamos de acuerdo? Me conoce muy bien, digo, son de esos profesores que son compinche con el alumno, ¿no? Y la verdad que a veces a mí me costaba un poco y la verdad que con Causa, con Alborno, con Mirta García, tuve esos compañeros profesores que me dieron una mano porque sabían mi situación. Y más nada, ellos saben bien de qué les hablo y la verdad que estoy muy agradecido y muy contento siempre de que paso por el pueblo y los veo, a veces nos comunicamos por Facebook. Pero la verdad que le tengo gran cariño y aprecio. Son unos profesores que han marcado... ¿Viste que marcan tu vida los profesores a veces o no? Claro. Cuando en tu casa tenés valores, pero llegás al liceo o a la escuela, digo tenés profesores también que marcan algo, ¿me entendés? Porque no solo tenés valores desde tu casa, también afuera los tiene. Y Guichón me parece que los tiene. Te voy a hacer un adelanto de los documentos que nos acercó el maestro Causa hoy. Dentro de esos documentos hay algunos que yo realmente no conocía. Llegué a conocer algunos de los integrantes de los grupos ecológicos de los años 80 acá en Macondo. Por ejemplo, para nombrarte dos o tres, algunos los conocés vos. ¿Te acordás de Serapio Arévalo? Serapio Arévalo, integrante de uno de los primeros grupos de ecología en Macondo, Guichón. ¿Vos lo conociste, Julio? Serapio era el representante de la clase trabajadora, che. ¿Sí? Bueno, nosotros llegamos a entrevistarlo antes de que falleciera, pobre, en los años 90, si no me acuerdo mal, con Gavilán. Lo entrevistamos allá en el barrio Sineo. Y él nos contó lo que nos volvió a relatar hoy, con distinta perspectiva, el maestro Nelson, una de las tantas agresiones que sufrió el medio ambiente en esta zona, en esta región. Cuando una señora muy acaudalada, llamaba Amelia Fortabat, era, ¿no?, decidió disecar algunos bañados y esterales del Queguay, acá enfrente, acá cerca. Fue una notable acción que hicieron esos primeros ecologistas de Guichón, Cesariz. Ahora te voy a nombrar quiénes integraban ese grupo, porque el maestro Nelson me lo acercó en un documento de época, al estilo de lo que hacemos con el maestro hace bastante tiempo, que es probar con documentos las cosas que pasaron. ¿Viste? No estamos diciendo gansada, esto sucedió realmente. Y este recorte de prensa dice que los integrantes de ese grupo, en los años, reitero, finales de los 80, comienzos de los 90, eran, mirá, Sariz, presidentes honorarios, dice Héctor Eurruti. ¿Quién es? Acércate. No. El Conejo. El Conejo Urruti. Pensé que era el papá. Mirá, sigo. José R. Moreira. ¿Quién es? No lo conozco. José R. Moreira Atalá. Y puede que sea el turco. O sea que no lo conozco. Presidente Doctor Eduardo. Ah, no, tenías razón vos. Eran presidentes honorarios, vos tenías razón, presidente Héctor Eurruti es el veterano, sí. Es el veterano, mirá vos. Tornillo. Sí, Tornillo. Y José R. Moreira Atalá sería José Moreira, el del bar. Presidente, doctor Eduardo Urruti Olazábal, vicepresidente P. Agrón, no sé, no me suena quién puede ser. Después dice Juan J. Pelle, que es el periodista que yo, fotógrafo. Que yo llegué a conocer. Yo también llegué a conocerlo. Sí, a secretario Pelle. Félix Astre, mirá vos. Prosecretario Nelson Causa, nuestro mirá. Informante de hoy. ¿Qué te parece la documentación? Por favor, digo, también hay muchos desaparecidos físicamente, pero claro, en la memoria, Félix Astre, nombraste, ¿no? Sí. No, la verdad que terrible gente, persona, digo, y esto, digo, te das cuenta que no es de ahora la preocupación, ¿no? Exactamente, no somos iniciadores de nada, venimos de una larga historia. Y hoy cuando hablamos con Nelson yo le decía, ni sabemos todo de todo, ni somos los únicos. Hay que ser un poco humilde en eso, ¿no? Totalmente, digo, lo que tratamos de hacer humildemente es seguir con esta... Se puede decir una denuncia social, pero capaz que no lo es simplemente es comentar lo que pensamos. Yo, por ejemplo, con Laura, que venimos hace pila acá, ella tiene inquietudes sobre terma, ahora en el Queguay mismo que llegamos, lo que nos pareció, no encontramos ningún, es una pavada capaz para algunos, porque vos decís, ¿tiene solución esto? Sí, lo que le voy a contar, tiene solución porque nosotros lo solucionamos. No había ningún tarro de residuo. En el Queguay tampoco. En el Queguay. El día de la regata. No, no, en el Queguay te digo. Ah, el día de la regata tampoco. Bueno, en la regata tampoco. Está, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos lo que ensuciamos, lo colocamos en bolsa y lo traemos para acá, para casa, está y bien. Lo dejamos en la volqueta Canichón. Pero no todo el mundo te lo hace a eso. Eso es lo que te iba a decir. Está bien, bien por ustedes, pues vienen con un camino recorrido, que es lo que queremos hacer con la radio, que la gente se convenza. Y por eso hacen eso ustedes, pero hay mucha gente que no lo hace. Y caminás por los senderos y desde papel higiénico, porque, a ver. Ya el río Queguay, para mí, no es como antes, que íbamos con mi papá a pescar y eso. Ahora el río Queguay es algo turístico que va mucha gente. No hay un día que al río Queguay no vaya gente. ¿Me entiendes? Yo no sé si hay un control eso. Tendría que haber un control para la cantidad de gente que va al Queguay para, desde ese control, tratar de solucionar un montón de cosas. Por ejemplo, de las papeleras. Y por ejemplo, de tener baño. Vos decís, sí, hay un baño a la entrada. Pero a veces los que están adentro, en la calzada, no te da para ir con 42 grados de temperatura, subir todo ese repechito que hay, ir a un baño. Tenés que acercarle eso. Después va en la gente, sí, está perfecto. La gente es sucia, la gente no cuida, fabuloso. Pero entonces tenés que acercarle vos, porque con ese criterio dejás que todo se venga abajo. Somos nosotros los que tenemos que ser portadores o voceros de algo para cuidarnos más. No puede ser que vayas a pescar, que te metas al lado de un rápido y tenés que andar sorteando los papel higiénico, bueno, un montón de cosas, cajas de vino, latas de cerveza, de todo. La gente no cuida. No, me levantaste tremendo centro para decir que hoy también tenemos que reproducir, ¿cómo se dice? Voy a decirlo con todas las palabras, es una denuncia que hace uno de los socios del Club Queguay Canoa sobre el funcionamiento de las cabañas en las termas de Almirón. Y esto lo vamos a tratar de decir con la mayor sinceridad posible. Tengo los documentos acá y algunos audios que me ha mandado Daniel Borges, che, Sariz, sobre una situación que vivió ahí en diciembre del año pasado. Tengo la fecha ahí también, sobre el final del año pasado. Alquiló las cabañas esa que tiene el club en oferta ahí en el Andrés Pérez, y resulta que fue un día que hubo un temporal, una cosa así, y se quedó sin luz y agua en un día, de un día para el otro. O sea, pasó como, no sé, 12, 13 horas sin luz y sin agua. Y él nos dice acá en los audios que nos ha enviado, ahora los vamos a reproducir, que no recibió ningún interés del grupo que alquila esas cabañas para solucionarle el problema. O sea que es lo mínimo que uno puede esperar de cuando hace una oferta turística de ese estilo. O sea que alquila algo a alguien, lo mínimo que puede hacer es que cuando se queda el cliente se queda sin luz y sin agua, preguntarle, o por lo menos decirle yo que sí, mirá, no podemos solucionarlo ahora, o vamos a tratar de solucionar. Bueno, dice él que en realidad no apareció nadie, aparecieron el otro día cuando ya se había restituido por las razones que sea el servicio de agua y luz. ¿Por qué decimos esto? ¿Es porque somos enemigos del club? No, no somos enemigos del club. No, está loco. Es la descripción de una situación. Yo hoy les mandé este mismo audio, que esta misma solicitud de participación a algunos integrantes de la comisión. Por si querían decir algo, no, ni me contestaron. Está bien, tienen derecho a no contestar. Yo también sé que tienen derecho a contestar, ¿no? Pero no contestaron, salvo que hayan contestado ahora en estos últimos 10 minutos que no he revisado el teléfono. Acá digo, no se trata de darle palo, hablando mal y pronto, al Club Queguay Canoa, al cual digo, le tengo un cariño y un aprecio enorme. Nosotros venimos con la familia siempre todos los 6 de enero, 5 que hacen la regata y participamos, y nos encanta todo lo que hacen y los que se ponen a dirigirlos, que la verdad que dejan tiempo de su familia para dirigir a un club que colabora y da mucho al pueblo. Acá lo que se trata es que de repente capaz el socio, ¿no? En este caso, como me dijiste, Borges era, estaba esperando una devolución capaz, ¿no? Eso es lo que espera cuando uno alquila algo y de repente no tiene las condiciones que en el alquiler estaba, digo, nada más que eso, digo, no se trata de estar en contra de nadie, al contrario, digo, yo creo que el Club Queguay Canoa hace muchas cosas por Guichón, mismo por el río Queguay. Digo, yo he visto muchas cosas de la mano de Fagunde, siempre contribuyendo con el medio ambiente, cuidando, digo, lo que es el Queguay, eso. Así es que una no es una, pero bueno, una denuncia, es simplemente Borges se quejó y bueno, la radio, como es Radio El Empalme, digo, lo que hizo fue transmitirlo. Bueno, estoy tratando de largar al aire uno de los primeros audios que tenemos sobre ese tema y lo vamos a abordar y no va a haber respuesta de la comisión del club, porque ya les digo, les advertí, pero no me dieron pelota. Capaz que no le interesa ni le, o sea, no lo tiene ni en la lista a la Radio El Empalme. A ver si puedo largar el primer audio que me envía el amigo Daniel Borges desde la barra de Quillú sobre esta situación que le tocó vivir entonces en sobre fin de año en el alquiler de las cabañas. Vamos a ir escuchando algunos audios y vamos a comprender mejor. Play. ¿Qué te iba a decir, Correa? Estaba escuchando la transmisión ahí. Está bueno que la gente comente, pero está bueno también que la gente se manifieste en otro sentido, porque esto ya ahora de los drones cerca de la ciudad también fumigando, a ver, llegamos a tope, ¿no? Es una vergüenza, pero bueno. Yo creo que cada pueblo tiene lo que se merece, ¿no? Seguimos con la misma música y la misma orquesta dirigiendo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era plantearte también que estoy con el tema mío, digo, con el club de Huaycanoa, en el cual yo ya presenté los recursos. Día viernes a mí no se me levantó la sanción. Tampoco se me dice por cuánto estoy sancionado. Tuve irregularidades de la manera que lo hicieron, porque ellos me tendrían que haber dado vista a mí. Llamarme para que yo hiciera los descargos y después me dictaba suspenderme. No, ellos hicieron todo al revés. Y los artículos que me pusieron del estatuto tampoco son los que realmente tendrían que haberme puesto, porque no me tendrían que haber puesto ningún artículo y no me tendrían que haber suspendido porque yo no insulté a nadie. El tema es que esto lo estoy denunciando, entonces yo quería coordinar contigo para pasarte un audio argumentando y explicándole a la gente, porque esto no es contra el club, al revés, es a favor del club, porque hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otro, que diga algo y bueno, lo suspende, ya está, y a llorar el cuartito. Esto sigue para adelante, yo voy a seguir haciendo las denuncias en el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, para que se revea esto. Y bueno, y si hay que hacer una intervención al club con otras denuncias que voy a hacer, será competencia del Ministerio de Cultura, Educación y Cultura, no mío. Avísame si te puedo hacer ese audio para cuando vos salgas al aire de vuelta, porque esto no es contra el club que Huaycanoa. Esto es una injusticia que hicieron con un socio. Y es a favor de que el club despierte. ¿Dale? Un abrazo, Correa. Me alegro. Muy buena la transmisión. Salió como tiene que salir. Nosotros, a ver, somos medio campechanos. No, tampoco tiene que salir. No nos vamos a poner fino porque de fino nosotros no tenemos nada. Salimos como podemos salir. Pero estaba buena la transmisión, muy buena la transmisión. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, ahí tienen una perspectiva de lo que sucedió. Nosotros vamos a cumplir con lo que dijimos al amigo Daniel Borges. Vamos a pasar lo que él denuncia. Yo creo que es justo y es una parte. Si la gente del Quehuay después quiere contestar, que conteste también, ¿no, Julio? Julio me está mirando y escuchando atentamente al amigo Daniel. Capaz lo conocés y todo. No sé si falta comprender algo de la situación. Esta denuncia, además, Daniel Cesaris la hizo en otra radio primero, en la radio del Mono, que está transmitiendo online en la misma plataforma que nosotros ahora de vuelta. No sé si vos estás al tanto. En Seno Radio, tremendo plataforma para transmitir ideas y contenido. Estuve un día que él estaba transmitiendo. El Mono también es un discípulo nuestro, ¿vos sabías, Saris? No, eso no sabía. ¿Había arrancado contigo? Sí, compartimos bastante tiempo. No, no es un discípulo, él tiene sus propias condiciones. Pero sí, compartimos mucho tiempo juntos en el arranque, sobre todo del 2001, creo que fue. Y el querido amigo Walter, que en paz descanse también. Hicimos una buena tripleta ahí. algunas cosas acertadas, incluso hicimos varias denuncias de tipo ambiental en esos años que no fueron los primeros de denuncia ecológica. Como bien lo dijo el maestro Nelson, ya había grupos anteriores. Pero nosotros cumplimos con nuestra etapa. Durante 20 o 25 años creo que fuimos fieles. Salvo que yo me equivoque y haya sido tú una cagada, no sé. No, y es muy difícil, digo, en Guichón también, digo, seguir con esto porque mucha gente no está de acuerdo, mucha gente piensa en otra cosa. Yo siempre digo, y voy a repetir, ¿no? Digo, tanto el color que sean, los políticos que sean, me parece que la gente los coloca donde están. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Estaría bueno quemarse la pestaña y tratar de conseguir o darle a la gente fuentes de trabajo, pero sin que contaminen el medio ambiente. ¿Me entendés? Porque lo fácil es conseguir fuente de trabajo para que contamine el medio ambiente, traer las empresas extranjeras que vengan, después hacen, estropean tierras, crean muchas cosas que joden al medio ambiente, y cómo se soluciona eso, que no se soluciona, le cobran multa, y con multa vos no solucionás nada porque ya está el daño hecho. Entonces la otra vuelta, yo me acuerdo ahora, estamos hablando con Julio de un montón de cosas que veníamos en la ruta y no encontrábamos diferentes tipos de fauna en este país, ¿me entiendes? Y es a causa de un montón de cosas, no solo de las fumigaciones, de las pasteras también, de los agroquímicos, también un montón de cosas que hemos ido perdiendo fauna autóctona, ¿me entiendes? Ahora, no se pueden quemar la pestaña para conseguir o transformar en trabajo genuino y trabajo saludable, entre comillas, para la población, porque por algo se los elige, por algo se lo pone, nada más que es eso. Y la bandera política que le quede o le quepa a quien le quepa, es así. Bueno, no sé si quedó a medias explicado el tema de... Estoy buscando acá el audio que me mandó él, que fue el primer audio que le mandó a la radio del Queguay, se llama, con Marcelo Santa Cruz. Lo tengo por acá, lo voy a buscar, lo vamos a pasar y va a quedar planteada la temática. No sé si entendieron lo que pasó. Por si faltara explicación, lo vamos a resumir de nuevo. El amigo Daniel alquiló una cabaña, creo que fue una cabaña, en la que estuvo sobre fin de año pasado, 2025, diciembre de 2025. Pero uno de los días en que hubo un temporal chico fue, ¿no? Que se volaron algunos árboles y todo eso, se quedó sin luz y agua. Decís, bueno, una situación corriente, puede decir algo, sí. Pero si vos estás alquilando una cabaña, tenés que preocuparte mínimamente por el que está ahí, que vos le cobraste una plata, sea poco o mucho. Eso es lo que yo pienso, y capaz no cabe acá mi opinión. Pero bueno, de eso nos habló el amigo Daniel hoy. Y dice, ustedes que hablan tanto de los temas ecológicos, esto no es ecológico, esto no tiene que ver con el turismo. Le digo, sí, tiene que ver con el turismo. Y bueno, dice, si querés pasalo. Y nos tiró el fardo. Y respondimos hasta ahora. Y también le preguntamos a la gente de la comisión de Queguay, que hasta ahora no nos ha dado pelota, capaz ni le interesa o no entramos en el rango de medios conocidos, medios confiables. La verdad que no sé. Nosotros las veces que hemos tenido alguna pregunta para hacerle, se las hemos hecho directamente a boca de jarro y en general nos han esquivado un poco, ¿no? Nos esquivan, pero bueno. Ahora voy a buscar el audio que completa esta info mientras escuchamos justo una canción de Ana Prada sobre el Queguay, che Julio. Yo tendría que llevarte el micrófono hasta ahí. El Julio está a 2 metros de donde yo estoy tomando un Wisconsin. ¿Te gustaría meter algún bocadillo en este tema? Vení para acá, porque si no tengo que llevar el micro para ahí. Y yo creo que es una situación que se podría haber arreglado más amistosamente si hubiera habido un poco de buena voluntad de los... De los alquiladores, ¿cómo se dice? De los que hacen la oferta turística, porque en realidad acá Daniel solo es un cliente, a pesar de que es un viejo poblador de Guichón que está viviendo hace muchos años fuera, pero es un viejo conocido, ¿no? Es como que yo te alquile algo a vos, Ariz, y después te quedas sin agua y sin luz y te dejo tirado, ¿viste? Digo yo, no sé, ¿viste? Estoy opinando, pero al pedo. Julio, decís lo que vos quieras. Estás loco. No, pensando en la contaminación, ¿no? Que hay, el tema de la basura y otros temas más también que hay para debatir, ¿no? El tema de las calles también, digo, la basura en la ruta, por ejemplo, que mucha gente se va para Paysandú y lleva la basura en el baúl arriba y la vuelca en la ruta, ¿no? Sí, y eso queda en la... Se sigue viendo, es increíble, sí, ¿no? Y queda en la banquina después, ¿no? Digo, todo eso contamina también, porque hay animales que también van a comer esa basura ahí, ¿viste? Entonces digo, es un debate bastante largo dentro de todo, es un debate bastante largo. El tema de la contaminación, ¿no? Sí, así te quedás con ese tema, ¿te pareció seguro, interesante? Seguro, me pareció interesante el tema de la contaminación y la basura. ¿Sabía que había grupos ecológicos desde el 80 y pico acá? No, no sabía. Conocemos nosotros, capaz sí, antes. Sí, sí, capaz que antes. Sí, no sabía, ¿no? Que había... Fue buena la info del maestro Nelson. Ah, mirá, seguro. Y nos manda los documentos juntos. Sí, sí, sí. Como para decirnos, mirá, no estoy inventando, esto pasó. Sí, sí, esto pasó. Esos disparos que se escuchan es de salir... Claro. Desarmando un palet. Sí. haciendo leña para el asado. ¿Conociste a alguno de los integrantes de esos grupos antiguos? Viste que nombramos varios. Ah, me faltó terminar la lectura. No conocí a esa gente porque yo no hace mucho que estoy acá, vine en el 2000 y conocí antes, en el 74, 75, por ahí también estuve acá en Guichón unos cuantos años. ¿Estuviste en el 74? Ajá, sí, trabajé en un taller que se llamaba Maní Álvarez, ¿sí? Chapa y pintura. Conocí a Maní. Frente a la escuela 5, al costado de la escuela 5 va. Y había un almacén en la esquina de Berta Portela. Tenía almacén y frutería, tenía de todo, la Berta Portela. Está mal que el locutor esté hablando mientras está picando un queso, ¿no, Cesariz? Pero... Igual, porque esto es en vivo. En vivo, sí. Voy a hacer una cosa que debía hacer antes, que es completar la lectura de la info del maestro Causa. Sobre esos integrantes, el artículo empezaba así. El artículo es escrito por Juan J. Pelle Jiménez, Cesariz. Dice, en asamblea popular realizada en el Auditorio Municipal de Guichón se dio forma a una comisión que tendrá como fin específico el de propender al estudio, defensa y desarrollo de temas tan importantes como lo son la ecología, la flora, la fauna y el medio ambiente, y a la vez operar con instituciones oficiales y particulares que se preocupan por temas afines. Bueno, ese era el comienzo del artículo. Pero yo estaba leyendo los integrantes de ese grupo, ¿no? En los años 90, Cesariz. Después los que te nombré faltaban nombrar. Mirá, bueno, te dije, quedamos en el profesor Nelson Causa, pero estaba también la señora Leticia Zunino, ¿verdad? El tesorero era José R. Graci Orihuela, el protesorero Manuel Melo. Acordate que las comisiones se formaban así antes, con estos cargos siempre. Vocales Mario Sosa, Ever Serapio Arevalo. Yo decía que era el representante de los pobres, Serapio. Ajá, Serapio. ¿Vos lo conociste, Julio? Sí, lo conocí cuando trabajaba con el Chenique cargando piedra y arena en los camiones para la venta. Serapio es un ícono de los montes y el río. Merece, yo qué sé, aunque sea un reconocimiento mínimo, digo yo, no sé, ¿viste? Los peludos son poco objeto de reconocimiento, a veces le reconocen algo, pero en general la gente le gusta reconocer más lo de cuello alto. Sí, lo de cuello alto, no la gente de abajo. Sí, bueno, che, mirá vos, acá está como integrante Guillermo Sirio también, Nicolás Niel, Jaime Franco, Miró es el apellido, Carlos Guichón, Daniel Fagundes, mirá, este es cosiaco, ¿no? El escribano Mario Martini, René Borges, mirá, acá había un Borges. Ah, René Borges. René Borges, mirá, ¿sería el padre de Daniel? Sí, capaz que sí, debe ser el padre. Padre tenía que ser. Luis Leivas, Humberto Domínguez, Carlos Zapata, mirá, Enzo de García, Marita N. de Urruti, no, ya es la N, Carlos Miguel Urruti. Mirá vos, el padre de uno de los integrantes de la comisión de que estamos en objeto. Che, mirá vos, interesante el artículo que nos manda entonces el amigo Nel. Me manda varios artículos, porque hay varios documentos de esa época, 80-90, Cesariz, donde las actividades de los grupos de defensa del medio ambiente ya estaban trabajando en Guichón. Para mí fue una sorpresa. Sí, sí. Una sorpresa, claro, fue una sorpresa, seguro. Yo no sabía que había... Bah, tenía, sí, datos de que había funcionado un grupo, no con el detalle de info que me manda Nelson acá. Seguro, seguro. Sí, yo no sabía tampoco que había esa gente trabajando de hace muchos años. Y una de las movidas que hizo ese grupo, Cesariz, este grupo que te termino de nombrar, fue cuando entonces esta acaudalada propietaria, estanciera, ¿cómo se le podemos llamar? Una terrateniente de la Argentina, bueno, que había comprado tierras en esta zona. Amalia Furtabat decide disecar algunos bañados y esteros del Quehuayche. Yo recuerdo, sí, haber hablado con el periodista, porque me causó un enorme impacto. Yo no estaba en Guichón en ese momento, me causó un impacto muy grande esa denuncia. Creo que se jugaron bastante todos, ¿no? Desde el periodista a los que integraban la comisión. Sí. Entonces, ¿para qué decimos todo esto, Cesariz? Es para no creernos que somos los inventores de la pólvora. Porque yo veo, capaz también nosotros somos proclive a esta autocrítica, Cesariz. Yo veo mucha soberbia. Y eso es malísimo. En la gestión del Queguay o en la gestión de lo que sea. Y es lo que me dijo Daniel hoy. Cuidado con la soberbia de manejar una causa creyéndote que sos el dueño. ¿Viste? Eso me lo dijo, lo tengo grabado ahí en un audio. No sé si lo voy a pasar, Daniel. Nadie es dueño de la verdad, eso estamos de acuerdo. Que tenemos una idea fija que es preservar, ¿no?, lo que es fauna y flora de algo tan bonito, tan lindo que es el Queguay. Después, lo que hay que tener mucho cuidado y realmente es algo muy serio, es que no todo por el bimetal, por el turismo, nos olvidemos de que hacer cosas de repente y se destruye esto, ¿me entendés? Porque por hacer plata con algo, a veces no, nos olvidamos del medio ambiente totalmente. Eso es lo que se pide nada más. Y nosotros no pertenecemos a ninguna intersocial, somos nosotros nomás, como todo ser humano, tenemos derechos y obligaciones. Y bueno, está, tenemos un medio de comunicación que vos lo cedés tan gentilmente, digo que es el Empalme, y tratamos de manifestarnos, digo, somos lo que somos, lo que fuimos siempre, digo, no es herir ni nada a nadie, digo. Vuelvo a repetir, agradecer a toda la gente que se encarga de que el Queguay sea conocido y eso, bueno, pero ahora tenemos que encargarnos todo a preservar esto que tiene el Queguay, ¿me entendés? A no perderlo, a que no sea el día de mañana un río contaminado, ¿no? Claro. Sí, y no, yo quería agregar que además, no, esta es la primera vez que amplificamos una crítica directa con argumentos, en este caso el CQC, pero son cientos las veces que hemos hablado de cosas hechas por esta comisión y por la gente que está vinculada con esta. Algunos son conocidos nuestros, algunos son de familias cercanas. Son cientos de veces, el ejemplo más claro que se me ocurre ahora es la última regata. Nosotros hicimos una fotografía completa como hace 20 años de eso. No nos pagaron un peso, ¿eh? Esto también hay que decirlo, porque tienen más admiración, y esta es una crítica que no tiene nada que ver con vos, Daniel. Tienen más admiración por la gente que viene de afuera. Eso también hay que decirlo, ¿viste? Si no, somos los zampabollas nosotros. Les encanta pagarle doble a los de afuera. Es el cholulismo de mierda ese que existe en Guichón. Guichón Evento, que es una página que la tenés vos, que aparte de brindar fotografía de turista, de paisaje, de Guichón, de vender un poco, digo, siempre estuvo más a favor de que Guay Canoa. Digo, te vuelvo a repetir, digo, lo que hacen es maravilloso. Simplemente digo, hay un socio que está, manifestó una queja. Después creo que no lo van a tomar mal, digo, porque... Lo suspendieron como socio, me dijo. Ah, bueno, eso... No se sabe hasta cuándo. Desconozco eso, digo... Tengo la carta acá que le enviaron a él. Sí, eso ya pasa a ser otra cosa. Digo, no sé, había que ver los estatutos, qué es lo que pasó, cómo fue, ¿me entendés? Digo, pero... Más que nada, digo, esto tiene que servir para seguir mejorando también, ¿no? Y darnos cuenta, digo, hacer una autocrítica a nosotros mismos, digo. Yo también, yo muchas veces he venido y por razones políticas, por inclinación, que todo el mundo me conoce, que soy de izquierda y me voy a morir de izquierda, pero no por eso tengo una venda en los ojos. He tenido mucha crítica, precisamente de alguien que se tiró alcalde acá, digo, una vuelta en una radio me dijo que yo venía de afuera, que no tenía ningún derecho de opinar ni a participar. Y bueno, si tenemos esa mentalidad, que los que venimos de afuera, pero que pertenecimos alguna vez a este pueblo, no tenemos derecho de opinar ni participar en nada, estamos con una venda en los ojos. Dueño, la verdad, no es nadie. Muy bien, me quedo con esa opinión más conciliatoria de Cabrera Cesariz, viejo asesor del Empalme y de Julio. Che, y vamos a ponerle una canción para moderar el debate, sin desdecirnos de nada de lo que hemos dicho. Dale, Ana, haceme el favor. Chalana deriva en las curvas del río Queguay. Empalme FM. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompen en roquedas. de quebracho hacia ningún lugar, che. Montecito guacho, sordo de trinar. Un saludo para el Cachi, precisamente Sebastián Monzón, que nos está escuchando desde Gualeguaychú, acá, y tiene una parrilla correa que está, déjame ver, chinchulino, esta nos ganó, nos ganó por lejos. Mandá por lo menos el olor, Cachi. Chinchulini, molleja, de todo, es una cosa de pelota. Un saludo enorme al Cachi, gran laburante, gran amigo. Que se llamaba el amigo que te mandó el mensaje, Monzón. Julio, el asesor del Palme que tenemos acá, que ya es viejo, como 2 años de escuchar la radio. Sí, más o menos. Más o menos. Y dice que conoce bien Gualeguaychú. Acércate acá al micro. ¿Y qué podés recomendarnos vos de Gualeguaychú? Yo conozco poco y nada. Gualeguaychú es una ciudad hermosa. La verdad que a mí me gusta. Gualeguaychú es una ciudad hermosa. Tengo gente conocida que en este momento no me acuerdo el nombre, pero Gualeguaychú es una ciudad hermosa. Y conozco casi toda la provincia de Entre Ríos, desde el lado de Vitoria, por ejemplo, de Paraná, del río Guayquiraró, por ejemplo, la fiesta de chamamé allá en esos pagos, por ahí cerca de Conquistadores, por ahí, por esa zona que no me acuerdo bien, ahora no me sale el nombre. La fiesta, ¿en moto ahí? La fiesta del chamamé. No, yo era viajante de zapatero. Vendíamos todo lo que era para la compostura del calzado. Entonces viajábamos toda la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, la provincia de Chaco y la provincia de Formosa. Y hacíamos toda esa parte. Ahí 30 y pico días viajábamos vendiendo el artículo para el zapatero, para la compostura, ¿no? Interesante, te había escuchado decir hace un año atrás que tenías un familiar allá, ¿una hija o no? Sí, tengo una hija que vive en Concepción del Uruguay. Ah, también, es Entre Ríos. Es Entre Ríos, sí, pertenece a Entre Ríos, seguro. ¿Y no tan lejos de Gualeguaychú? No, 70 kilómetros, 70. Más o menos, seguro, 70 kilómetros de Gualeguaychú. Y después tengo amigos en Colón también, que en Colón viví desde el 84 hasta el 2000, viví en Colón. Así que conozco San José, Villa Elisa, Concordia. Tengo un montón de lugares ahí conocidos que también viajábamos a vender cosas para los zapateros. Qué lindo, che. No, lo de los zapateros no había dicho nada el año pasado, pero estoy pensando en ese turismo que tienen tan bien implementado, o por lo menos tan mejor que nosotros, porque son más personas, tienen más recursos, creo, ¿no? Pero viste qué interesante el desarrollo turístico de esa, claro, de esa provincia, en particular, provincia, que es la única que yo conozco. Claro, claro, sí, tiene un desarrollo turístico impresionante, como Villa Elisa, por ejemplo. También como San José, también. Venía a decir eso. No, más grande. Sí, pero él dice por el nombre. Villa Elisa, te aviso que Villa Elisa es un término muy utilizado, sobre todo por los inmigrantes hispanos. Sí, vos en eso sabes mucho, Correa, porque investigás, digo. Villa Elisa, nosotros decimos Villa Elisa, decimos Piñera, ¿no? ¿O no? Ah, claro, seguro. Claro, por eso cuando dijo Julio ahí, yo estaba justo moviendo las brasas del asado. Ya va a salir los chorizos, quiero decir ahí. Y allá tenemos Villa Elisa, Villa Guay. Tenemos todas esas ciudades grandes, que Villaguay es grande como Paysandú, o tal vez más grande. Mira, nos están sacando fotos ya. Y hay termas también ahí en Villa Elisa. Y hay termas en Villa Elisa, y termas en Villaguay, termas en Concordia. Se te está cayendo el fuego. Se asustó. Sí, ¿hiciste termas también en esa zona? ¿Qué hay de diferente y de parecido? Sí. No, las termas... Yo voy con el asado. No calientan el agua, sino que el agua sale caliente de abajo. No la calientan como acá el agua. Tiene el agua de 30 y pico de grados, pero natural. Qué tema interesante. Yo pregunto a propósito, no para quedarme en la superficie, Cesariz, del agua, sino para profundizar. Si está escuchando Francisco, de Paysandú Soberano, de Paysandú, capaz le resulta interesante el tema. porque nos hicieron un resumen en el programa pasado, Cesarís, que vos lo tenés ahí en la PC, en el teléfono, Brum y Francisco, y no sé si me estoy olvidando de alguien, nos hicieron un resumen de la historia de las perforaciones en el Uruguay, pero en Argentina había pasado algo parecido en los años 50, ¿buscando qué? Adiviná. Y buscando petróleo, de repente. Buscaban petróleo. Y cuando descubrieron que, por ejemplo, podía haber aguas termales en Colón, se puso una cámara de televisión con el canal de la ciudad de Colón y transmitían las 24 horas qué era lo que sacaban de abajo. Sí, tuvo cerca de un año y pico esa transmisión hasta que sacaron aguas termales. Y en Villa Lisa pasó lo mismo también. Digo, no calientan el agua, sino que el agua sale de abajo. Caliente, natural. Creo que acá hubo dificultades porque no había plata para escarbar de vuelta, ¿no? Y el agua era con mucha salinidad, hacía huasca todos los caños. Estoy diciendo disparates, y si estoy diciendo disparates, corregime, ¿viste? Creo que la historia fue más o menos así. Y hubo como dos intentos, o tres, o quizás más, de sacar el agua de la profundidad con la temperatura que había salido al comienzo, que eran como 38, 40 grados. Yo tengo un artículo, Cesarís, y Julio, y señora... Un artículo que no es por nada, escrito sobre las termas de acá, de Almirón, que creo que me llevó como un año escribirlo, buscando documentación, datos, historia, fechas, nombres, lugares, todo lo que un artículo bien escrito tiene que tener, modestamente hablando. Y vos sabés que me lo pidieron de un medio que había acá online, que luego desapareció, que se llamaba Perfil Info, conducido por un guichonense y un sanducero, Dani Silveira y Catani, Ricardo Catani. Me dice, vos negro, ¿te animás? Escribí un artículo, pero bien escrito. Y cuando me dijeron bien escrito y subrayaron, me puse las pilas. Un año me demoré. Vos sabés que está muy bien, creo, fundamentado. Y dice cosas que le caen poco simpáticas a los guichoneros. Porque en ese informe incluí, y que me disculpen los nuevos oyentes del Empalme, incluí los hechos desgraciados que hubieron en las termas. Y la gente se olvida de eso, ¿viste? Que yo me acuerde, son varios hechos desgraciados por negligencia. Negligencia de la intendencia de Paysandú, para decirlo galantemente. ¿Viste? Galantemente. Pero también hablo de los intentos de reperforación, todo lo que... En los años 90 me acuerdo cuando estaban los brasileros. ¿Vos te acordás de eso, Sarís? De esa perforación tremenda. Perdón que llego tarde porque estoy, a los que están escuchando, estoy metiendo brasas como loco ahí. Y bueno, estamos probando un vino que tenemos que decirlo, Correa, que trajiste, que está muy bueno. Tinto frutal, La Carolina. Impecable. En el Salón El Mástil lo vendemos, me acaba de decir Laura. Me acaba de decir Laura. Claro, tenemos. Salón El Mástil, ya está. Mirá, Laura, te estás así, mirá. Te metas fierro nomás. No sabía, cuando le digo, vos, Laura, tenemos que traer este vino, pero si ya vendemos mes. Vos sabés que conozco el encargado de la bodega, se llama Gabriel Galán, es un viejo conocido mío, que lo encontré en una degustación de vino acá en Las Termas, justo, organizado por el Club de Leones. El Club de Leones, una vez en 10 años, y lo agradezco, me dijo, ¿a quién podemos contratar para que haga un buen informe de vino? Y tenemos que buscar al Negro Correa, dije. Y acertó Federico. Pero el informe era porque tomaba o porque conocía. Nada, porque sabía que yo sabía de vinos. Y me fue a buscar, el trabajo quedó súper, muy bueno, y además yo conocí el bodeguero de este vino que vos estás tomando ahora, que es Gabriel Galán. Muy rico. Muy rico. Bueno, hablando del tema de las perforaciones. No, yo, a ver, de las perforaciones de terma, digo, si hablo de atrevido porque no sé mucho, digo. Más que nada, digo, me he informado por el material que tenés vos y por hablar con gente. Lo que sí conozco de cuentos, porque les explico, yo soy Cabrera, pero Cabrera Sarís. Por las raíces Sarís venimos de pueblo Pazulieste. ¿Te acordás que todo el mundo dice Pazulieste? Pero es Pazulieste. Departamento de Río Negro, precisamente entre Arroyo Negro y Río Negro, ahí. Y bueno, ahí fueron a perforar el famoso chorro de Pazulieste. Y fueron a buscar petróleo. ¿Ahí también había agua caliente? Y encontraron agua salada caliente ahí. Y vos sabés que quedó ahí, porque el objetivo que era sacar petróleo, no armar una fuente termal. Y ahora, hablando el otro día con mi hermano, que lo tengo ahí en Bichadero, Fernando Cruz, que está ahí justamente. Me dijo que cerca. Que ahora parece que van a poner un centro termal. Ah, mirá, qué bueno. En Paso Uleste, Paso Ulieste, como se llama. Que nosotros, que gracias a la investigación tuya, viste que es hablando y eso, nos dimos cuenta que se llamaba Paso Ulieste, el nombre del francés que cruzaba por ahí. Entonces, debe de ser, primero fue Paso Francés, después le pusieron Paso Ulieste, el nombre al apellido del francés que era Ulieste. Y después, viste como somos todos, que generalizamos todo y lo llevamos al popular, era más fácil decir Ulieste, ¿no? Y sí, quedó Paso Ulieste. De ahí vienen las raíces arices. Bueno, eso lo sé porque en mi familia, en cada comida, en cada cosa, siempre nombraban y decían eso, la perforación, que encontraron agua salada. ¿Y está el chorro? Sí, sí, sí. Contó una historia parecida ayer Brum y Francisco sobre una perforación en Artiga o Salto, que la sellaron con hormigón. No son de ahora las perforaciones. Dice con gran sospecha, creo que bien rumbeado, pero no sé si con la verdad absoluta, dicen los dos, Brum y Francisco, que el agua salía con gusto a querosén. Y yo le mandé otro audio para atrás y qué lástima que... Yo haciendo una ironía fatal, decía qué lástima porque hubiéramos preferido el agua termal y no el petróleo. Pero bueno, eso es un tema más raro. Che, bueno, voy a poner una canción más y voy a cerrar la primera parte. Y voy a mirar los mensajes, no he mirado ni un mensaje. Vos también tenés ahí en el teléfono. Ojalá que no nos insulten, ¿no? Porque fue crudo el comienzo, ¿no? Sí, fue todo. Sí, fui... Creo que recordando cosas, ¿no? Yo creo que también, digo, todo lo que somos oyentes y escuchamos el empalme, sabemos cómo es la mano, digo, sabemos que tenemos derecho a opinar también, con respeto, mientras sea perfecto, con respeto, cualquier cosa. Sí. Ya cuando se va a otro término, ya cambia la cosa. Me parece que el empalme no es eso. El empalme no, al menos, digo, yo he aprendido y te he escuchado, Correa, creo que va para 2 años, 3 años que tenemos esta comunicación. Demostrar lo que somos, no, claro. No nos escondemos, digo. Claro. El empalme es una FM, con todo respeto, esto es título mío, Correa, que no se vende, que tiene que empezar a venderse. Claro. ¿Entendés? Que yo pienso esto a título mío, repito. Lo escucha mucha gente y de repente, capaz que no te escuchan 100, pero te escuchan 20 o 30 y se repica, como te digo, siempre, en la verdulería, en la peluquería, en la carnicería. Claro. Y ahí sumás y multiplicás y son. Claro. Es una banda de gente. Y haces un trabajo muy bueno, porque todos tenemos nuestra opinión. Y vos no nos censurás nunca, Correa. Claro. Discutimos, que la gente sepa que discutimos y debatimos mucho, ¿o no? No estamos casi nunca de acuerdo. ¿Nunca? Muy poco de acuerdo. Nos mira, Julio, es verdad, discrepamos bastante, ¿no? Ese es el tema. Y yo siempre digo que la aceptación. Tenemos que aceptarnos el uno al otro para lograr cosas, claro, todo, como lo que hablamos del Queguay, del Club Queguay Canoa, de todo. Sí, sí. Si nosotros nos aceptamos entre nosotros mismos y vamos por el mismo camino, creo que vamos a lograr muchas cosas. Bueno, vamos a resumirlo con una canción de los Zucaragas que creo que está escuchando el viejo Rabujo. Me puse muy dulce, capaz. Sí, te pusiste medio dulzón. Vino, te voy a censurar, voy a cortar este pedazo. Che, ahora voy a revisar el teléfono. No sé si quedó más o menos. La maldición de Malinche, ¿no tenés? Ahora lo voy a buscar. Cierro acá en el